Las pequeñas diferencias cambian los mundos, no tan distintos. Conducción, Ramiro Maspes, Patricio Frascaroli. Acompaña, Relacionarte Producciones. Muy buenas noches, gente. Esto es No Tan Distintos por la FM Nitro 96.3. Y seguramente nos están escuchando hoy desde Hudson y le vamos a dedicar el programa entero como regalo de cumpleaños al señor Wally. Al Wally que está cumpliendo años hoy, 3 de octubre, cumpleaños. Y obviamente para toda la comunidad Nancy Ay, que está de fiesta porque llegó alta galera de gente. Somos un montón. Y vamos a seguir siendo más mientras Tomás Olano, nuestro operador trata de meterme un retorno, porque yo ya no tengo retorno, pero hoy quiero escucharme de vuelta para ver qué es lo que estoy diciendo. Y no anda, pero no importa. Le voy a mandar un saludo a Nancy, que nos está escuchando seguramente. Ahí tengo retorno de un oído y casi me deja sordo, pero ahí está, sí, déjalo fuerte. Por ahí, está un poquito pichuleada la ficha. Estamos en compañía de nuestro amigo Pachano, de Santi y de Sabrina, que vinieron desde acá, y vamos a estar dentro de un rato compartiendo un rato con... Claro, hoy temprano, si entraste al Facebook de No Tan Distintos, que es No Tan Distintos Tandil, vas a haber encontrado, además de las promesas que hicimos para hoy, como por ejemplo las noticias sobre el Punky Combo que habrá, que sucederá la noche del 5 de este mes con Cadena Perpetua y Jauría. Información sobre demás recitales en el mes y un casi íntimo interactivo desde la radio, ya no desde La Cautiva, porque hemos tenido un problema, nosotros no, sino la banda, está por futbolero, le pasó por futbolero, sí. Y ¿qué hizo? Se fue a jugar a la pelota ayer a la noche el baterista de Estrella Negra y tuvo un accidente físico, no sé si se rompió una gamba, una mano, un brazo, un pie, vereda o quizás algo de su cuerpo que no le impidió tocar. Y bueno, obviamente da para que una banda de la talla de Estrella Negra se presente con toda la banda armada, tocando en vivo con un baterista íntegro, que bueno, estamos reprogramando la fecha y hoy estamos acá, desde el estudio. Tomás Solano nos dice aguanten un poquito con el etílico porque, bueno, esto pasa todos los miércoles, Solano. Y toda esta gente nos extraña, extraña y nos viene a visitar. Mirá toda la gente que tenemos detrás del blinde, gente que no pensaba que iba a venir y gente que tampoco pensábamos que iba a venir, pero igual vino. Sí. Así que, no te van a pegar. A mí tampoco. ¿Me vienen a cobrar algo, chicos? ¿Sí? Sí. Cagamos, somos un montón. No, cagaron ellos. Sí, porque somos una banda. No, no te vamos a convidar nada. Tenés que cantar un tema, andá pensando un tema. Lo que sí... Hablando de temas musicales, vos trajiste un montón de música, así que quiero escuchar algo y dedicárselo a la gente de allá. En realidad... Dos temas trajo, dice Tomás Solano. Sí, dos temas traje hoy. A ver, quiero presentarles... ¿Tenemos un amiguito? ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¿No está? ¡Hola, gente! ¡Hola, comunidad! Dentro de un rato vamos a llevar un par de sorpresitas para allá. Nos vamos a ver en un rato. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que le enviaba una princesa. Entre los rostros de gastados colorines dudó si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana. Se sucedían, se retiraba del último estilo el disfraz en el respaldo del asiento. Olió los restos de pintura con su mano, volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha. Que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Y nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser un zar de su ejército endiablado. Que no se apague la bombilla. Sonrisa dibujada. Una canción para Colombina, para aquellos que vinieron desde lejos, desde el Uruguay, para que se sientan un ratito más como en aquel terruño, en aquel tablado, donde se han venido desde tan lejos, de diferentes maneras, y han llegado todos para darle una sorpresa a un ser de luz como es la Nancy. Así es. Y queremos agradecerle que hayan venido, porque aparte a nosotros también nos dan una alegría y se nos equilibran los planetas y se nos desequilibran los marulos. A uno de ellos, a uno de los que ha venido, a Tandil, que ha regresado, lo estamos esperando en este momento para que venga a compartir sus canciones. Y hablamos del Jabo, más de uno lo debe conocer, seguro, de la vida de la calle acá de Tandil, y sabrán que es un muy buen artista. Acababa de venir del buen amigo. Acababa de venir del Faro, lo cruzamos, trajimos su guitarra, trajimos su pertenencia ahí para que venga a hacer su música y se fue a abrigar porque hacía frío y ahora vuelve. Bueno, así que estaremos esperando. ¿Tenemos otro temita o lado para la gente? Con ese de Juan Subirá y Andrés Calamaro, del disco solista de Juan Subirá, tecladista de Bersuit Vergarabat. Y este tema se lo vamos a dedicar a Ernesto de La Barraca y a Laura de La Verdulería. Bien. Después vamos a pasar y no le vamos a decir el nombre ni de La Verdulería ni de La Barraca, porque si Ernesto quiere que digamos su nombre, que pague el auspicio, y si Laura quiere que lo hagamos, también. Pero le mandamos un saludo acá, los chicos de No Tan Distintos. Yo soy Ramiro Máspez, el Rama, y que me acompaña Patricio Frascaroli, hoy desde el estudio, tranquilos, más o menos, pero siguiendo como se puede. Reposa estás sobre uno y no sabes quién te la mandó. Pequeña muerte que no se puede ocultar. En un momento de la noche no sabes para dónde agarrar. Quebrar no es un chiste y no, entero no estás más. Te duelen los relojes en la piel de tanto esperar. Si lo pensás un poco por ahí, la podés alejar. Pero se abrió la caja negra del dolor. Y como la cerrás, de tanto odiarla a cualquier hora, mal la querer no te escapás. Son cosas de cada uno, vos sabés que hasta el más duro lo besó la crueldad. Te dicen que te quieren, te dicen que te esperan, todo lo que se dice ya no te sirve más. Volver ya no se puede, las cosas no se cambian de un día para otro, la sombra no lleva. Bueno, aquí estamos, volvemos después del bloque. Estamos acompañados, no por el Jabo, sino por la gente de 3 de Abril, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Vienen a contarnos, a mostrarnos en realidad, que es lo que comenzábamos a escuchar ahí cuando volvíamos. Era, ¿qué canción es esa? Pánico Dolor, Pánico como Dolor. Se titula el primer disco de la banda. Pánico es el Dolor. Primer disco. Sí, bueno, nada, acá estamos. Para ¿grabado de cuándo, dónde? Grabado hace ya un año y meses que veníamos con el material y recién hace 3 semanas que lo sacamos. ¿Dónde lo grabaron? ¿Acá en Tandil? Sin Tandil, Estudio Stroker de Juan Bedoy. Ahí va. Juancito Bedoy. Saludos a Juan Bedoy. Mandamos un saludo a Juan Siempre Bedoy. Siempre está presente. En hola, gente de Salvatores, ¿cómo andan? Hoy estamos todos acá. Esto, bueno, como cuenten sabrán... Cuenten quiénes son de 3 de Abril, quiénes son, preséntense, que tocan. A ese tenés que hablar bien cerquita. A ese. Los integrantes de la banda, bueno, Vicente Maggio, sí. Bajo, los primeros que somos los del principio, Carly Di Luca en batería y Alejandro, guitarra y voz. ¿Cómo? ¿Del principio con él? Vicente Maggio en bajo, Carlos Di Luca en batería y Alejandro en guitarra y voz. ¿Él es una adquisición nueva? No, los tres somos del principio. Ah, ahí va. La adquisición nueva fue Juan Igorostini. Sí. En teclas, que hace más o menos 2 meses que está, que entró. Después de haber grabado el disco, por eso no hay teclado en el disco. Ajá. Es todo crudo, como un trío, como lo que somos, como lo que éramos al principio. Y nada. Otro trío más de tandiliense. Ayer charlamos el programa pasado la cantidad de tríos que hay en Tandil. Y la verdad que hay muy buena calidad musical aparte de muchas bandas. Hay que sostener toda una canción, una sola viola. Y hay que sostener. ¿Quién es el que lleva la viola? Él. Dos. Igual ahora ya somos 4, así que ya sé. Claro, ya bueno, el teclado es como que te da una base atrás, una ayuda. Me bajó un montón, la verdad. Sí, sí. Igual el disco lo compusimos los tres. Claro, el disco fue todo hecho musicalmente por los tres, ya el trío por eso. Letra y música propia de 3 de Abril. Todo 3 de Abril. ¿Y ustedes hace cuánto se conocen? ¿Hace cuánto que vive 3 de Abril? Y vive 3 de Abril 2 años que está la banda. Yo con Carlos me conozco de la infancia, de que nos criamos juntos. ¿Son los tandilenses? Claro, sí, todos van tandilenses. ¿Del barrio? No, yo soy de Lanús. ¿De Lanús? Ahí va. Sí. ¿Cuándo te viniste acá? No, pero de chiquito. ¿De chiquito? Sí. Que se conocían del barrio. Yo soy de Lanús. Es local. No me hago cargo. Y bueno, nada, y nos juntamos, fue un proyecto que tenía yo en principio, pues tocaba ya con Sintuntuno, una banda con Mauricio Cervone, que era baterista también de la banda. Y le vamos a mandar un saludo al Mauricio Cervone, que nos debe estar escuchando. Mauri, desempleado, punk rocker. I love you, Shu. Nada, y ¿cómo es? Y yo tenía ese proyecto, tenía temas que no eran de otro palo, digamos, de lo que es punk rock californiano, de lo que era Sintuntuna. Y le comenté la idea a Carlos. Y Carlos, bueno, se copó y me dijo, bueno, yo tengo el aguante. Y arrancamos y enseguida conocimos a Vicente. Sí. Que era el panadero de mi barrio. Ajá. Y nada, y al toque se juntó, nos juntamos a ensayar y salieron las primeras canciones. Fue Pánico Dolor, el primer tema, por eso también. Fue el primer tema, por eso es el nombre del disco, claro, ¿no? Claro, tal cual. Debe tener un algo especial. Tal cual, sí. Y el primer tema que compusimos. Y bueno, nada, después con el tiempo se sumó Juan y después de haber grabado el disco y haber hecho ya también lo que es el arte tapa, que es todo, si lo podés abrir el disco, ves todo lo que es arte tapa, estamos los tres, nada más. Sí, yo lo había visto algunas capturas en Facebook. Sí, se ve y el arte está muy bueno, es una caja crítica con un disco muy lindo que dice 3DA. 3DA. 3DA. Y tiene todo un librito con las letras de las canciones. Las fotos. Es una linda foto. ¿De quién son las fotos? Gonzalo Selasco, saludo también para Gonza. Y el arte de tapa lo terminó Losque. También Losque, saludo para Losque. Y en los 2 años es una banda joven, 3 de Abril, con todo por delante. Sí. Han tocado, porque somos tandilenses, han tocado con bandas. Sí, se han dado algunos lujos ustedes. Bueno, según la gente, dicen que bueno, hacer una banda nueva sonamos siempre prolijo. Sonamos bien. Y Mauri es que organiza todo. Aparte de haber una amistad, el chabón siempre contó con la prolijidad de la banda y el profesionalismo que tiene la banda. Y la meta que tiene la banda. Y al ser un amigo de la banda, conoce las metas y lo que vamos, lo que apuntamos. Y el tipo es como que siempre nos tuvo en primera plana para hacer soporte de bandas copadas, grosas, digamos, de trayectoria. ¿Cómo cuáles? Bueno, la primera fecha fue con Super Uva, la cual el 3 de Abril no tenía nombre. Y tuvo que salieron sin nombre. 3 de Abril, así, porque éramos un trío y nos juntamos en abril a ensayar la primera vez. Ahí va. Después el segundo recital fue con Catarro Vandálico, tercer recital con Catarro Vandálico y después empezamos a tocar, tocamos con Euforia, Mal Momento. Esa fecha en museo. Claro, tocamos con todas las bandas copadas y más con bandas locales como The Grey, saludos a los chicos de Grey. Uh-huh. Van a estar en un interactivo seguramente. Sí, Estrella Negra también, saludos a los chicos de Estrella Negra. Bueno, se lastimó el batero hoy de Estrella Negra, por eso estamos acá. Por eso estamos acá, si no estaríamos en el interactivo en la cautiva. Ah, mirá vos, no nos hubiese Todos los miércoles, por si no sabían, hacemos lo que hacemos acá con una banda en vivo y lo pasan en la radio. Ah, eso también le queremos contar a la gente. Hoy no estamos de la cautiva, hoy no hay público. Y si fuiste a la cautiva te comiste un garrón, pero está bien. Eso te pasa porque seguramente vivís en un tupper y no te fijás en nuestro Facebook. Y te quedaste colgado con la reunión de macramé y no te fijaste. Igual, la reunión de macramé está bueno. El problema es que están estudiando mucho mecanografía y nadie presta atención a lo que le ponemos en Facebook. Los chicos, fíjense, les voy a ofrecer una empanada de locos del tomate. Estamos comiendo empanadas de locos del tomate. Ninguno tiene hambre. Esto es complicado. Y él era paradero, se queda blanco. De punta en blanco. El miércoles que viene te tenemos que tocar allá, entonces. Y vamos a tocar en noviembre. En noviembre vamos a empezar a agendar bandas. Tenemos bandas para agendar en noviembre. Hasta noviembre tenemos todo ocupado. Hoy tocaba Estrella Negra, el miércoles que viene tocaba De Tal Palo. De Tal Palo Folk. El próximo toca Contrapelo Casi Murga, una murga estilo uruguaya, tandilense. Muy bueno. Y va a cerrar el mes Señor Gronk. Y antes toca Zona Sur, el antes 24. Zona Sur, es cierto. Sí. El 24 toca Zona Sur. Pues tenemos, chicos, van a estar en noviembre, va a haber. En noviembre se viene muy punk. Va a estar alfiler de gancho. Saludos a los chicos. Va a estar. Ah, sí. Bien ahí. Los chicos. Gente. Los chicos que acaban. El día de euforia. Uy, cómo estoy quemado, chaval. Y bueno. No me acuerdo. Bueno, son cosas que pasan. Es la pérdida de fucking memoria. Bueno, ¿qué va a ser? Cosas de la vida. Bueno, no me acordaba. Yo saludo a los chicos. Quisiera escuchar el tema. Vamos, Olano. Vamos con el tema que le da nombre. A la placa. A la placa. La 3 de abril. Placa de 3 de abril. Esto es Pánico Dolor. Le queremos agradecer a la gente de 3 de abril por haber pasado. Y cuéntenos, ¿cuándo tiene una fecha? Eso es lo que quería decir. Este 12 de octubre, museo, vamos a tocar con los chicos de. No me acuerdo el nombre. Le tiró la pelota al otro y el otro. Sí, sí. Asunto pendiente. Saludos a Marco Pérez. Me va a matar. Y Grey. Sí, sí. Así que bueno. Bien. ¿Dónde tocan? Repítanle a la gente horario. Museo 12 de octubre a partir de las 0 horas. ¿En la terraza o abajo? Creo que no sé. A ver, pero el clásico que entra y le dice. La gente que no sabe, ¿en qué Facebook los puede ubicar para empezar a enterarse? Puede ubicarlo en tres Facebook, en lo que es 3 de abril. Está la banda. El Facebook de la banda es 3 de abril. Y después está Vicente Maggio, que es el Facebook del bajista, o Alejandro Altamiranda, que es mi Facebook. Puede ser que yo lo tenga, Vicente Maggio, en el Facebook. Sí, hemos hablado. Hemos hablado por relacionarte. Igual te encargo que pases el chivo en el disco, también lo tenés al Facebook y toda la bola. El chivo. Bueno, en el Facebook, ya sabes, el del Facebook es Patricio Frascaroli, el que maneja todo esto. Así que paso el disco y para. Y además, por cualquier cosa de fechas banda, y esas. Y sí, bueno, la banda local. Bueno, pero tienen que acercarse. Tienen que pasen 3 de abril todos los días. Tienen que acercarse, como hicieron hoy. Todos los miércoles una banda local tocando en vivo. Así que si no vas, es porque sos un colgado. No, es porque tenés un miércoles. ¿Qué haces? ¿Qué haces un miércoles a las 9 de la noche? Y yo, por lo general, jueves me levanto a las 6 de la mañana. Bueno, pero nosotros terminamos antes de las 12 de la noche. Pero estamos terminando. Un rato antes, tomamos una cerveza y. O sea, nunca, no me digas que te cortás un miércoles antes de la 1 de la mañana porque no te creo. Sí. No te creo. Ah, también un saludo. En el disco ahí está. En uno de los temas participó con la voz Matías de Catarro, Matt Bus. Ay, Matt Bus. Sí, en el tema 12 creo que está, a ver, si no me confundo. Sí, a ver, ya te lo confirmo. Cambiás, se llama. En el tema 11. En el tema 11, bueno, lo canta Matías. Bueno, ¿cuál querés que escuchemos ahora? Pone Mil Razones, que fue el primer corte que largamos YouTube y el en la tema página. Número 10. Estoy mirando. No, vamos con el 2, que le da el nombre al disco. No, vale, vamos con Pánico Dolor. Porque igual vi en el Facebook, yo que los tengo por acá por el programa, no sé si todos los temas, pero la gran mayoría están compartidos y se los puede descargar, inclusive, ¿no? Sí, tal cual, así es. O sea que estamos a favor de la piratería. Te vamos a hacer. ¿Dónde se consigue el disco? Publicidad del nombre del disco, Pánico y Dolor, y vamos a pasar el segundo tema. Y después, por ahí, antes de que termine el programa, te pasamos otro. Dale, listo. Si hay alguien que lo escucha y le huele la cabeza, ¿dónde lo consigue el disco? Por Facebook, vía Facebook, o en los recitales, cuando hay fecha, están con los... Bueno, repetime la fecha, entonces, para conseguir el disco. 12 de octubre, en Museo Bar. Con D-Gray y Asunto Pendiente. Sí, tal cual. Y si no, nos preguntan a nosotros también Nosotros le conseguimos que puedan comprar el disco de 3 de abril si lo confundan por Facebook. Al toque. Muchas gracias, bueno, chicos, por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por pasar. Nos vamos con Pánico Dolor, 3 de abril, gracias por venir. ¿Llegó gracias el cabo? Banda, está llegando. Está llegando. ¿Y quién llegó? ¿A quién saludaste? Está llegando. Llegaron los chicos de Radio Bemba. Ah, claro, están preparándose porque se viene Salvatores. Salvatores dando como un adelanto de lo que va a ser el viernes 5... Con la presentación de su primer disco también. Estamos hablando todos de primeros discos, ¿no? Qué bueno, sí. Qué bueno Tandil. Se llena de música propia. Hace ¿cuánto es que tenemos el disco en mano? Un mes. Sí. Un mes. Y estamos ya a punto de sacar el segundo. Así que vamos ahí con la producción. Bueno, gente. Más prolífico que muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Acordate que subiste la cautiva, perdí. Esto es Tren. Esto era Pánico Dolor de 3 de abril. Los muchachos se acaban de ir. Seguimos esperando al Jabo, que va a venir. No se preocupen, que va a venir y va a poder compartir sus canciones. Rama, ¿qué andás? Les queremos contar a la gente que el viernes vamos a estar haciendo la cobertura exclusiva del recital de Cadena Perpetua y Jauría en Museo. Vamos a estar haciendo notas y seguramente te vas a tener que quedar también en vivo para escucharnos a las 9 de la noche porque van a estar en el piso seguramente y vamos a... Nos van a visitar, si no va a ser telefónica, pero vamos a tener una nota con el único medio tandilense que va a tener la nota con Cadena Perpetua y Jauría. Ya sabés, nuestro Facebook es No Tan Distintos Tandil, podés enviarnos ahí las preguntas, cualquier cosa que quieras que nosotros le comentemos a los muchachos de Cadena Perpetua o Jauría y así se conectan, ¿no? Exactamente, y te comento, estamos en la FM Nitro, la 96.3, la primer radio pública de la ciudad de Tandil. Si nos querés llamar, podés llamar al 443-3819, podés escucharnos vía online por www.fmnitro.com.ar y enterarte de todas las noticias de las cosas que pasan en la radio y en la ciudad de Tandil. Y también podés mandarnos un mensaje de texto desde cualquier parte del globo terráqueo a Nitro Espacio, el mensaje que quieras mandar al 5588. Y si no, directamente, si estás en la ciudad de Tandil o alrededores, nos podés mandar un mensaje de texto al 2494-211111. 2494-211111. Nos mandás un mensaje de texto y nos decís, por ejemplo, vos, Ernesto, si estás escuchando el programa y si te está gustando, porque mañana voy a pasar por ahí por la barraca y seguramente nos vamos a tener que ver las caras. Ahora yo, en este momento, estoy pidiéndole un tema a nuestro operador. Tomás Solano, que ya lo está recibiendo ahí. Y mi amigo Carlos de Charlie Fotografía va a poder indicarle cuál es la mejor versión de ese tema, que es Soy de la Esquina de Hermética. También queremos mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando, como todos los miércoles, gracias a la agenda que les hizo marcar el señor Pachano. Nos están escuchando desde Milwaukee, en Estados Unidos, aunque parezca mentira. ¿Y desde dónde más? Desde Miami, desde dice. Miami, Miami la tía. ¿Cómo era el nombre de tu tía? ¿Cómo era el nombre de tu tía, Pachano? Vení, contanos. Vení. Primero que nada, Pachano, ¿todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pachano? Buenas noches. Un amigo ya muy íntimo bien. De la casa. Quiero aprovechar acá el espacio para mandarle saludos a mi tía, Esther, que nos está escuchando. Ella es la que vive en Miami. Vive en Miami. Ella se tomó su trabajito de anotar todos los días el horario, porque obviamente está harta de escuchar continuamente hablando de inglés. Claro. O sea, y le hace muy bien. Una conexión con su tierra. Claro, con su tierra y en su idioma, el original, el castellano. Gente que no somos tan distintas. No, por más que vivamos lejos. No, aparte es pariente mía, es tía mía. Sí, muy distinta no puede ser. Muy contame, distinta, no. Contame vos que lo vas a vivir de cerca, como todos los más grandes como recitales, todos los recitales. Que se han hecho acá en Tandil y en la zona. ¿Qué es lo que te va a estar pasando vos laboralmente el viernes? Mirá quién acaba de llegar. ¿Javo? Sí. Javo, entrá. Ya hoy ya me llamaron por teléfono, ya empezamos a trabajar mañana, 14 horas, ya dedicados, totalmente abocados. A esos dos grandes recitales que van a ocurrir este viernes 5 de octubre. En la misma noche, sí, como ustedes. Tenemos el tercero, pero él no trabaja en el Salvatore. No es la primera vez igual que trabajás en dos shows de esa magnitud en tu vida, supongo. No, en la misma noche. ¿Cuál es el récord? Mirá, lo más complicado en sí son los festivales. Festivales que duran alrededor aproximadamente entre 3 y 4 días. Porque, te puedes explicar, porque el hecho de que en un solo día puede llegar a haber 18, 20 números diferentes. Claro. Todas distintas bandas con distintos equipos. Bandas. Con ejemplo, pasa... la fiesta del ternero. Un ballet, hay que limpiar todo el escenario para que el grupo baile. Y después viene una banda atrás. Viene y hay que armarlo de vuelta. De cumbia y. Perdón, ¿no? Pero bueno, son como 18 millones y tienes que armar todo para toda esa gente. Después viene. Siempre hay alguna estrella invitada. Y siempre es continuamente eso. Así, de lo que estamos hablando es de este viernes que va a estar presentándose la Vera Puerca. También juntos el Punky Combo, como lo llamamos nosotros. Cadena Perpetua y Jauría. Cadena Perpetua y Jauría. Y también. Eso es la propuesta, digamos, exterior. Internacional. Pero, fuera de Tandil. Pero nosotros somos todos tandilenses o de tanto vivir acá, lo somos ya. Y apostamos a las producciones tandilenses y a los músicos tandilenses. Porque en esa noche se va a estar presentando la banda que ahora a las 10, cuando terminemos nuestro programa, va a tener acá un momento de radio para mostrar lo que se va a estar presentando en el Teatro de la Confraternidad. Este 5 y bueno, es una alta banda, uno de los mejores tríos que tiene la ciudad de Tandil, con Salvatore. Un disco recién salido del horno, que estuvieron presentando, si nos escuchaste en nuestro programa pasado. Y bueno, vamos, vamos a escuchar Hermética, Soy de la Esquina. Bueno, vamos con eso. Dedicado para Carlos, Charlie Fotografía. Para el Javo que está del otro lado. Así esperamos. Así volvemos. Y ahora ya estamos acompañados otra vez, porque acá no para de desfilar gente. Estamos en la compañía, en la grata compañía de nuestro amigo El Jabo. ¿Cómo estás? Después de 10 meses volvió a la ciudad serrana. Para dar una alegría a su familia. He vuelto para la Argentina. ¿Cómo encontraste la Argentina? Acércate lo más posible. Me gustó más. Más que encontrar la Argentina linda, me gustó encontrar mi casa. ¿Cómo encontraste tu llena casa? Llena de gente, más que nada. Llena de gente. ¿Te esperabas eso? Perfectamente. ¿Alguna idea tenías? Teniendo, ¿no? Comentarios por sí, ahí. Que, sí. Bueno. Corría tu casa ha sido muy comentada desde que arrancamos el programa, porque directamente lo arrancamos ya cuando Rama se fue para allá. Y siempre estuvo presente en el programa. Así que... Al igual que Nancy. Al igual siempre que Nancy apoyando. Y al igual que vos. Sin saberlo. Laura. La verdulera. Les mando un agradecimiento. Porque lo estaba escuchando. Me cruzó ahí por la calle. Sí. Y me dijo que había escuchado. Me había nombrado que le habían dedicado un tema. Le dedicamos un tema a ella y a. ¿Cuánto era el teléfono en la radio? El 2494-211111, Laura. Sí, 2494-211111. Y ahí nos mandás un mensaje de texto para que nos llegue el agradecimiento. De última, si querés hablar con nosotros, nos llamás a ese mismo teléfono y también podemos hablar. Y si no, podés llamar al 443-3819, que es un fijo. Vas al teléfono público, le metes un cospel y estás hablando con nosotros. ¡Un cospel! Sí, bueno. Ten en cuenta que es un muchacho... Vamos a hacerla sencilla. Queremos que muestres lo que haces. Para eso te trajimos acá. Y porque hay mucha gente que debe estar escuchando. ¿Seguro? En este momento, por ejemplo, en tu casa, están todos. En casa está la vieja. Los que quedaron, sí. Victorious del Toya, el Cordobé, el CEO y la Almendra, capaz que estarán escuchando en algún lado, si es que no están. Igual, meta botonarse como suelen estar. Yo le avisé el Juani que vino hasta acá. Hay un montón de gente. Yo me enrosqué a la tarde y le avisé a Rodri, le avisé a Juanma, así que a Capanga, así tal vez. La tenemos a Rosita también acá en el piso, genia de la reina. En Brasil, me parece. Pero... El Heavy, la Anto Ciarelli, Juancito Ciarelli desde Brasil, desde seguramente el Heavy, porque le hicimos llegar están la noticia, todos hablando, la Carla nos está escuchando, que está mandando saludos para los pibes, el Carlo que está acá con la cámara, así que hay un tema que vos tocaste ayer cuando llegaste, ajá, que es un tema que habla de la profesión que vos tenés, y que es un tema que yo ya había escuchado. Anda. Lo había escuchado a capela cantado por los malucos que pasan por tu casa. Ah, ¿por qué se lo saben? ¿Y los vidrios cómo quedan? Sí. Y los vidrios quedan como están. Así. Fíjate, Buffy. Como qué vos lo viste, vida, lleno de dentífrico, porque el Maurito capaz que te tira a la mañana. Qué hermoso. Y los pibes después qué terminan lindo, con la boca llena de espuma. Pero viste cómo es esa comunidad, es una locura. Gente y ahí linda. Estamos. Así que, si te parece arrancar con ese, si tenés ganas. ¿Tenés ganas? No. La verdad que no. Bueno, vamos a escucharlo a él. Al Jabo que... Después... Para todos los gurises, para todos los malabaristas, para todos los malucos. Ahí va. Yo no laburo de lunes a viernes, yo laburo de rojos a verdes. Mis herramientas no son los machetes, mis herramientas son mis juguetes. Yo no laburo con cara de malo, coimeando, golpeando y matando. En mi trabajo yo estoy sonriendo, saltando, cantando, contento. En mi trabajo sacarle una sonrisa al que está conduciendo. Y si él me quiere dar dinero, yo no me ofendo, no me ofendo, porque yo no robo, no mato, yo no engaño. Yo no llevo en la cintura un caño. Yo no ando patrullando para ver a quién le puedo cortar el mambo. Yo no robo, no mato, yo no engaño. Yo no llevo en la cintura un caño. Yo no ando patrullando para ver a quién le puedo cortar el mambo. Ya se puso en rojo, tengo que salir a ganarme el manguito y hacerlo sonreír. Ojalá no aparezca ninguno por ahí que me diga, maluco, si va a hacer bagunza, va embora, ta, yo le quiebra a policía. Ojalá no aparezca ninguno de esos de pota. Ellos saben que la calle está dura, pero que no lo sienten, no tengo ni la más puta duda. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Yo no laburo de lunes a viernes, yo laburo de rojos a verde. Mis herramientas no son los machetes, mis herramientas son mis juguetes. Bien. Grande, Javo. Impresionante. Cualquier persona que lo haya estado escuchando y que se dedique a esto le debe haber puesto la piel de gallina. No se le debe haber caído un lagrimón, más de uno. Se lo vamos a dedicar a la Yeka, que si Dios quiere, está de viaje. Está viniendo. Está viniendo. La Sabri y el Santi, el largo. El pulgar arriba me gusta. Dice que está viniendo. Y bueno, contanos cómo te viniste y desde dónde te viniste. ¿Qué estuviste haciendo este año y medio que faltaste? Haceme una reseña cortita de qué es lo que has hecho en este tiempo. Allá en Uruguay, estuve por Uruguay, dando vueltas allá por la República Oriental. Las cámaras me ponen nervioso. Charlie fotografía que los se Charlie te ponen nervioso. Mira, y si te pusiste perfil, no, por favor. Y si te pusiste nervioso con una foto, no, gancho. Acá hay una mujer que se llama Nancy Bronte, no sé si la conoces. Me suena. Que dice que qué bien que suena, grande el Javo. Vámonos más. Vamos arriba o no. Esa es una suerte que vos tenés, pues yo me acuerdo el último recital que hiciste, capaz que debe haber sido la última fecha que hiciste acá en Tandil antes de irte, que todavía con tu baterista. ¿Cómo se llama? Con la portátil. Con Fermín. Con Fermín. Ahí va. En Variarte, ¿te acordás? Seguro. ¿Esa seguro. Fue la última? Claro que sí. Y bueno, y tanto a esa como a otras fechas que has tenido, tu vieja siempre estaba ahí viéndote. Claro. No es una suerte que tenga muchos músicos y artistas. Ahí va. Bueno, estamos allá en Uruguay, estamos con un circodélico. ¿Y qué? Contale a la gente qué hace con ese circo. Vamos recorriendo las escuelas del interior, ¿no? Sobre todo porque está, Montevideo está medio trillado y está. Está ahí. Vamos por la escuela del interior que no llega nada de esto. O sea, el circo no. No llega. Es muy raro por aquellos lados. Claro. ¿Y qué, norte, ¿qué cosas lados forman parte de ese circo? ¿Malabares? ¿Cuánta gente le integra? Somos seis. Son seis. Estamos viajando en una combi. Ajá. Que no la pudimos cruzar para Argentina porque tiene un problemita de papeles. Floja, flojita. Sí. Debe como cuatro combis. Y ya. Y hay acróbatas. ¿Ah? Habemos muchos payasos. Habemos. Malabaristas. Perros, de todo. Gatos. Linda gente. Acá esa mujer, Nancy Bronte, dice que lo ama hasta el cielo al Javo. Bueno, Nancy, me estás poniendo medio nervioso. Bueno, pero ¿Querés que nos distendamos con otro tema? Dale. ¿Sí? Vos sabrás. Primero decime manejalo. Cómo se llama el tema que me cantaste primero. Porque debe tener un nombre. El tema que te canté, la verdad no. ¿Nunca le pusiste ¿no? nombre? No. Pero vendría a ser como. Tampoco lo está buscando, capaz. Pequeño himno. No. Un pequeño entonces, himno. Entonces, si no lo está claro. buscando, es. Está muy bien. Nombre. Estoy moviendo ficha para que sea himno internacional malabarista. ¿Y sí? El himno ¿y internacional sí? malabarista. Y bueno, ahora creo que Carlos acá lo filmó. Carlos. Y aparte el programa está grabado, así que lo podemos subir a YouTube y empezar bueno. a compartirlo para que sea el himno nacional malabarista. Mucha gente se va a sentir identificado. Me gustaría mucho. Así que bueno. Le quiero agradecer a Carlos que me acaba de regalar una remera pantera. ¡Esa! Vamos ahí. En este momento. Esa. Ya la estoy empezando a chivar. Transpirando así la camiseta. Lo tiene a Darrell ahí en primera. Mi marca blanca abajo de los cosas. Bueno, todavía no hemos arrancado. Le quiero mandar un saludo a Gaspar Lara, a Jorge Mackenzie, a Carla Di Francesco que nos está escuchando, a toda la gente que hoy, a Mariano Capelluti, a Leo, el muchacho del enlace, a toda la gente que hoy le dimos franco. Hoy le dimos franco. Le dimos un descanso de nosotros. Le dimos un descanso que muchísimo más que un descanso. No tienen que aguantarnos hoy, nos aguantamos. Yo le voy a mandar un especial saludo a mi hermana Yael, que está desde Catamarca escuchando. Y bueno, ya te voy a ir a visitar. Y bueno, también nos están escuchando desde Bariloche, como siempre, desde Mar del Plata, nos están escuchando desde La Plata, desde Hudson, nos debe estar escuchando Wally. Ahí va. Que es el cumpleaños de Wally. Es el cumpleaños de Wally. ¿Te gustó el tema? Que lo cumpla feliz, feliz. ¿Escuchaste? Están los chicos de Salvatore, así que bueno, dale. Tocaste algo, Javo. Bueno, si andamos por la ruta, no nos pongamos nerviosos, que la gente nos ve peludo, nos ve feo, no sabe que somos mansitos. Como cuando llegaste. No importa. Vamos. Bye. Para emprender mi viaje no es mucho equipaje, así no voy pesado. Como no tenía dinero no traje, pero traje la esclava para no quedar tirado. Saldré a la ruta con mi bolso y mi suerte, sin destino cierto y sin paso apurado. bajo del sombrero despierta la mente y todavía lo tengo al sol de mi lado, de mi lado, de mi lado, ay, de mi lado. Ojalá que alguien se detenga y me lleve, alguien que sea bueno y que quiera acercar a este paquete que solo tiene remitente al lugar a donde tenga que llegar. Que llega, que llega, ay, ay, ay, que llega. Pasan muchos autos y también pasa el tiempo no se detiene y los autos ni hablar. Mucho no me preocupo porque apuro no tengo, pero estaría bueno empezar a rodar. A rodar. A rodar. Ay, ay, ay, a rodar. Ya empecé a hablar con nadie, mi cabeza está un poco agotada. El sol ya no está tan radiante y la ruta no me dice nada. No dice nada. No dice nada. No dice nada. Se viene la noche y yo sigo en la ruta. Mientras más pasa el tiempo, más parezco un cartel. Hoy no tuve suerte con mi amigo el camino, mejor me voy al mar, sé que siempre está él. Voy a visitarlo, voy a charlarle un ratito, voy a comer algo y luego a descansar. Y mañana bien tempranito, todo va a volver a comenzar. A comenzar. A comenzar. Impresionante, impresionante. Aprovechando. Y recién estamos empezando. Porque si ustedes estuvieran presentes, como pasa en La Cautiva cuando hacemos los íntimos interactivos, verían que acá está lleno de gente. Hasta las manos. Hay gente muy linda, gente que nos acompaña siempre. Gente que llegó recién. Está la gente de Salvatore, que en momentos más, cuando tocando. Terminemos, va a estar en el programa que sigue, que es Radio Bemba, Salvatore. Como siempre. Salvatore. Que yo por lo menos ya les aviso que me voy a quedar, me voy a tener que aguantar. No nos podemos quedar, tenemos que ir a buscar un par de cosas. Después volvemos. Bueno. Los curamos a escuchar. Bueno. No queda otro. Tenemos que agarrar flete y hay que ir a lo del amigo Facu de Zona Sur. Le vamos a mandar un saludo a Facu, espero que nos esté escuchando. Uh-huh. Ya estamos yendo para allá. Javito, ¿a cuánta gente le querés mandar saludo? Aprovechá que después todo lo cortamos, lo editamos y lo subimos para que la gente lo pueda escuchar. Sí. ¿Vos, Carlos, le querés mandar un saludo a alguien? Aparte del sauna que te estás comiendo. ¿Viste cómo está? No quiero hablar, está transpirando la camiseta. Está espeso. Y lo que pasa es que ayer vos, yo no lo quiero decir al aire, pero vos volcó la catanga. Vos volcaste la catanga. Acá el pampeano se relame. Hay un par que festejan, bueno, porque cabo, no. Pero lo logramos. Mi interpretación es que llegaste a tu casa, estás tranquilo, estás relajado porque estás en tu casa. ¿Cómo no vas a volcar la catanga tranquilo, obvio, en tu casa? Y con tanto maluco dando vuelta, ¿cómo no vas a esperar que alguno te levante y te tire en una cama? En la plaza, contra el árbol, no voy a volcar la catanga en mi cama. Claro. Así tiene que ser. No, en tu cama llegaste porque te pusimos nosotros. Bueno, pero en mi cama. Estabas en el piso, estaba en tu piso. Que otra cosa, está en tu suelo. Dale, mandale saludo. Vamos. A toda la gente que nos está escuchando, dale. Y antes de que nos vayamos, nos quedan unos 6-7 minutos. 6-7 minutos. Quiero que hagas un tema más. Voy a hacer un tema. Si no, me voy a quedar remanija. Para Richard. Y también se lo digo, Para Richard. Para el Richard, para el Erna. Para el Erna. La cruzó la hermana, la cruzó la madre. Iba en bici, la Rina. Un saludito para la Rina también. Qué divino. Estuvo comentando él ahí la foto. Que subió tu mamá y toda la familia, el reencuentro, el Erna, ¿no? Leí algo por ahí. Ay, bueno, fíjate, después revisá que escribió. Voy a revisar mi Facebook. El negro Victorious de Toya dice. Pagate el fernet, Carlito. Dice acá. No sé por qué será. Dice, marchate. Quedá tranquilo que hoy te llevo de nuevo. Pagate el fernet porque no sé cómo estará Argentina-Brasil. Argentina-Brasil... Está comenzando, pero por lo visto... No, ya comenzó hace unos 10 minutos. No, está desenchufado la tele. No vas a poder hacer nada. Está desenchufado. Mirá, tiene la plata, Mirá el Roca, el negro. Tiene un genocida. Nancy, decime cómo está el partido. Nancy, dale, tirame la data que tenemos el televisor apagado, no lo queremos enchufar. Para la gente que no lo vio... Confirmano, Bofi, me dicen acá. Para la gente que no lo vio... Vamos. Para la gente que no lo vio, porque esto es radio, el amigo Carlos de Charlie Fotografía acaba de sacar un genocida del bolsillo. Un genocida de 100. Un genocida violeta. Sí, un genocida violeta. Claro. Que le mandamos un buen saludo, esté pudriéndose. Bueno, a ver. Vamos con un tema. Y ya después nos despedimos. Vamos. ¿Para quién? Para nosotros. Para ahí nosotros. Está. Sentado en la arena, frente al mar, en una ciudad lejos de casa. Solito y sin lugar donde parar, pero sé que algo bueno me está por pasar. Sin un puto centavo, partido a la mitad, desde el primer día sé que la voy a zafar. Hoy me ha tocado un día soleado, ojalá que esté igualito mañana y pasado. Tirado en la arena bajo el sol, me pregunto por qué estoy yo, y por qué acá está tan lindo todo, y por qué acá abajo estoy yo. Miro al cielo, posado en el mar, se me escapa una sonrisa. Miro al cielo, posado en el mar, se me escapa una sonrisa. Genio. Impresionante. Y cuando quedan unos escasos 2 minutos para las 10 de la noche, ponele tres. ¿Vos decís que llegamos a uno más? ¿Hacemos un tema más en vivo y nos despedimos con Avalorios o tenemos que ir a Avalorios? Con Avalorios. Bien. Bueno, pero mientras van armando, ponemos entonces, a Avalorios. Entonces, nos vamos a despedir de este programa de miércoles. Raro, porque no fue desde la cautiva, como lo solemos hacer en los íntimos interactivos, sino que fue acá en el estudio de la FM Nitro 96.3, la primer radio pública de Tandil, con la compañía del Javo, con la compañía de Charlie, con la compañía de mucha gente y con la compañía de mi compañero Ramiro Maspes, al que le agradezco la presencia y la constancia. Y la constancia. Y la paciencia. Y la paciencia. Oh. Bueno, para cerrar, en un día como hoy, en donde todo fue raro. Sí, raro emotivamente. Raro para nosotros, que nos metimos un miércoles en un estudio, tuvimos que traer la comida, el alcohol, todo tuvimos que traer. Por para suerte acá. Se vienen alineando los planetas. Acá mientras Carlita me dice que le gusta mucho lo que tocabas. Que le encanta. Y a mí lo que me encanta es que al fin y al cabo hemos elegido un buen nombre para este programa. Y todos los que estamos acá, vestidos diferentes, caminando distintos, yendo para diferentes lados. Estamos disfrutando la misma cosa. Estamos disfrutando la misma cosa y Javito, no somos tan distintos. No somos tan distintos. No somos tan distintos, hermano. Así que vamos arriba y nos vamos con un último nos tema. Nos despedimos con un tema, nos regalás el último. ¿Este que pasó tenía nombre? Lo hacemos bien rapidito. ¿Este que pasó tenía nombre? No, tampoco lo necesita. El sin nombre. Entonces, el sin nombre 2, porque el otro tampoco tenía. Dice claro, que tú mayo el disco sale. Sí. Y sí. A la gente, ¿te gustó lo que canta? Puch, mirá, me levanta el pulgar matador, dice. Puch, que le tiro. Mirá, la bien, gente está todo aplaudiendo. Vamos, Javo, mamá, qué divino. Mirá, le vamos a contar a toda la gente, lo vamos a hacer así. El sí. fin de semana, tenemos un fin de semana largo kirchnerista 678. Para hacer varieté. Ya no saben qué hacer, ¿eh? Para hacer función en la plaza. Nosotros nos vamos a encargar con los no tan distintos de conseguir el sonido de los pibes y nos vamos a poner a tocar en la glorieta de la plaza así libremente. Que nos esperamos. Vamos ahí. Vamos a hacer la prueba con el sábado alrededor y de... ¿Qué hora? Las 5 de la tarde. ¿Las 5 de la tarde? 5 o 6 de la tarde vamos a andar por la cinco plaza. 5 de la tarde va a estar... al cabo de media vamos hora. Vamos a estar probando ahí cabo con un poquito de acompañarlos a los que están siempre dando vueltas por ahí en este fin de semana un poco de cultura. Y después si te quedas un par de días más y conseguimos un lugar donde grabar rapidito, sí. Yo tengo un amigo, por ahí grabamos un par de temas para tener guardado. Nos despedimos para así. Rapidito, así se va a llamar el disco. Para grabar rapidito. Grabado rapidito. Vamos a grabar rapidito. Bueno, nos despedimos con el último tema del Javo. Esto fue No Tan Distintos por la FM Nitro 96.3, la primera radio pública de Tandil. Le agradecemos al Javo la presencia y a todos ustedes que están acá mirando. Yo le quiero agradecer al Javo la presencia y la ausencia. Y la ausencia. Porque también nos conocimos ausentemente. Bien. Esto es el adiós. Dale, tocá. Vela. Y ahí viene el pibe a lo lejos, esquivando los espejos. Bajando por la avenida, la que patea todo el día. Va bajando a la villa pa' llevar de comer a tres hermanos. Tiene que mantener, ¿cómo la ven? Va cargado de ropa, de pan y de factura. Lleva fruta, verdura y guita por si la duda. Tan solo con 12 años tiene que andar laburando pesado y llenar ese vacío que su padre le han dejado. Patea toda la mañana y a veces lo hace por nada. Y toda la tarde arma bastones a patadas. Y ahí viene el pibe a lo lejos con las manitos quemadas. Y por sus tres hermanitos él no la quiere manchar. Prefiere romperse el lomo que bardear pa' que después sus hermanos se queden sin padre otra vez. Y ahí viene el pibe a lo lejos con la casaca del cuervo, su zapatilla de lona y su visera del Diego, cargando la presión de ser padre tan pendejo. Su infancia se la llevó su viejo. Y ahí viene el pibe a lo lejos. Y ahí viene el pibe a lo lejos. Y ahí viene el pibe a lo lejos. Y ahí viene el pibe a lo lejos.